Muy bien, estamos a 16 minutos para que sean las 20 horas 8 de la noche y le habíamos contado, ¿cierto?, al principio del programa que en cualquier minuto íbamos a recibir un llamado de la señora Verónica Sandoval, presidenta del Colegio de Profesores Cañete y también concejal de nuestra ciudad, y ya estamos en línea con ella desde Santiago. Ella viajó anoche para asistir, ¿cierto?, a la asamblea, a esta reunión que ha convocado a distintos dirigentes de todo el país del Colegio de Profesores para resolver este tema y ver los lineamientos a seguir respecto a este conflicto, entonces, de esta petición, esta exigencia que hace el Colegio de Profesores para este bono, este dinero que se están reclamando, que lo exigen como derecho. Buenas noches, señora Verónica. Buenas noches, señor Givin. ¿Cómo está? ¿Cómo la ha tratado la capital? No, bien, muy bien. Mucho calor aquí en Santiago. Cuéntenos, usted me acaba de decir de manera interna que acaba de terminar la reunión y usted tiene ahí fresquita la noticia. ¿Qué, bueno, ¿qué nos tiene que contar? Yo quiero saludar a todos los auditores de su radio, que usted sí está dispuesto a que nosotros los profesores podamos informarle a la comunidad de lo que está pasando. Hoy día es de nuestro conflicto, de la deuda que tiene que tienen los municipios con los profesores, y que la cifra no es despreciable, digamos. Estamos hablando que cada profesor va a recibir un bono de o sea, lo que se le debe es alrededor de un millón de pesos. Ya. Más de un millón de pesos. 1.012.000 hablaba ayer. Claro. Y ese es solamente para el año 2007 y 2008, pero ya estamos avanzados en 5 meses del 2009. Ya. Bueno, efectivamente yo asistí, tengo derecho a venir a la Asamblea Nacional porque tengo más de 150 profesores afiliados, y vine en representación de mis colegas. El gobierno en un principio hizo una primera oferta, que fue la que nosotros votamos en Cañete ayer, y que era que el gobierno estaba ofreciendo un bono de 250.000 pesos y el resto pagadero, la deuda pagadera en enero del 2010. Del año 2010. Pero ustedes rechazaron acá en Cañete. En Cañete votamos y esa por unanimidad se rechazó esa moción. Ya. Hoy día la mesa negociadora tenía otra propuesta que dio el gobierno, y es pagar 500.000 pesos ahora a fin de mes, en el mes de mayo, ¿ya?, y pagar el resto en enero del 2010. ¿Ya? No se aprobó esa propuesta. Tampoco. Tampoco se aprobó por la desconfianza que existe en este minuto en cómo los recursos se gastan, digamos, para que el Ministerio de Educación tenga estos recursos, tiene que pasar por la Cámara tiene que pasar por el Senado. Es ¿ya? decir, no hay una seguridad de que el Senado apruebe los 500.000 pesos más el resto. Claro, no, es que ellos lo van a incluir en el ¿cómo se llama? ¿Presupuesto? En el presupuesto del 2010. Ya. Pero esto, como es una gran cantidad de dinero, porque es una gran cantidad de dinero, si ayer estaba hablando el alcalde Raonis que para la pura provincia de Arauco son más de 2.000 millones de pesos. Uh-huh. Entonces, es mucha plata, por lo tanto, no se aceptó la moción del gobierno y estamos haciendo una contrapropuesta que es efectivamente que se pague el 50% ahora en el mes de mayo, ¿ya?, pero el otro 50% tendría que ser pagado en el mes de octubre de este año. Antes de las elecciones. Exactamente, nada nos hace. Ahí vamos, ahí vamos. Claro, el problema es que también puede haber un cambio de gobierno, claro, y resulta que no tenemos certeza de que otro gobierno vaya a aceptar las deudas que dejó este gobierno. Entonces, por eso nosotros tenemos que asegurarnos, es plata que nos deben, nosotros no andamos pidiendo ni que nos aumenten el sueldo ni nada de eso. Esta es una deuda que existe, es una ley que no se pagó, uh-huh, por lo tanto es un derecho que nosotros tenemos como trabajadores, digamos. Ya, entonces. Así es que en concreto el paro sigue por lo menos hasta el día de mañana. Mañana nuevamente la comisión negociadora se va a reunir con el Ministerio de Educación y a entregar contrapropuesta que hizo la Asamblea Nacional, claro, donde andaban todos los dirigentes del país. Por lo tanto, es bastante significativo. O sea, y por último, ya si no se llegara a acuerdo con esta o a contrapropuesta, se realizaría una consulta a los profesores para ver si se termina la movilización o no. Tenemos que tener en cuenta que hay profesores de la quinta región que hace 23 días que están en paro. ellos empezaron mucho antes que nosotros. Nosotros llevamos 2 días, así que desde aquí quiero mandarle un saludo a los colegas, ánimo, y que no podemos claudicar tan rápido. Nosotros tenemos que esperar, que se supone que el día jueves 21 la presidenta va a hacer algunos anuncios, y es posible que también en esos anuncios que haga se muestre alguna señal de que se quiere solucionar este problema. Señora Verónica, entonces, para resumir, usted me dice de que hay una propuesta del gobierno de cancelar 500.000 pesos a los profesores este fin de mes, y el resto, la otra mitad, sería el próximo año. Pero no aceptó en la Asamblea General, ustedes no aceptaron los profesores en Santiago esta propuesta, hicieron una contrapropuesta de 500.000 pesos, la mitad, cierto, de lo adeudado a finales de este mes de mayo, y el resto, la otra mitad, en octubre de este año. Y eso es lo que ustedes esperan, que el gobierno reaccione de esa manera y que pueda apoyar ese tema. Sí, porque ya usted sabe, ayer los colegas que estuvieron ahí en la radio le explicaron a la opinión pública que estos recursos llegaron a los municipios, y resulta que el Ministerio de Educación no fiscalizó que se utilizaran en lo que se debían de utilizar. Ahora la pregunta, no sé si usted tiene antecedentes de este dinero, porque los municipios dicen que nosotros no tenemos dinero, ya lo gastamos. ¿De dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero? ¿De dónde va a salir este dinero? Este dinero va a salir de los fondos que le habían dado a cada municipio para el mejoramiento de la gestión. Lamentablemente también hay un juego sucio del gobierno, porque resulta que se va a dejar de hacer cosas que sí la comuna necesita. Y en Cañete se había hecho un muy buen proyecto de mejoramiento de la gestión, que iba a ir a apoyar las escuelas, que iba a ir a apoyar las labores, actividades escolares, que existía la posibilidad de comprar otro bus para los niños que viajan. ¿Y ustedes? Lamentable, nosotros lamentamos que el gobierno haya tomado la decisión de ocupar esos recursos, pero por otro lado también la plata es nuestra, nos corresponde. Ellos mismos nos dieron en la negociación del año 2006, nos dieron estos bonos, por lo tanto ahora el gobierno tiene que asumir que hay que cancelarlo nomás. Sería mucho pedir de parte de los profesores que las plata salieran de otro lado, y que no, porque en definitiva, si están sacando la mitad de la plata para labores que ustedes, digamos, desarrollan, para beneficio de los jóvenes, de los niños. Por supuesto, también en las propuestas que hay existe esa pedir eso, digamos. Ahora, ¿en qué se comprometió el gobierno? El gobierno se comprometió que este año se iban a ocupar los recursos, pero que en marzo del próximo año los iba a devolver. Ah, ya. Que iba a devolver la cuota que correspondía al año 2009 y además la cuota del año 2010. Entonces, por ahí nos deja un poco más tranquilo. Perfecto. ¿Se da cuenta? Sí. Pero aquí se han negociado bastantes cosas, porque se negoció también que los municipios no les descontaran a los profesores que están en paro, y de hecho el ministerio se comprometió a entregar las subvenciones como corresponden para que los colegas puedan recuperar este tiempo que han estado, estos 2 días y 3 días con mañana, lo puedan recuperar en forma más distanciada, es decir, que no tengan que estar los sábados. Buscar la mejor fórmula para poder recuperar. Oiga. Así que en eso también le quiero dar un poco de tranquilidad a los colegas, porque de repente esa es la parte, no van a haber descuentos, es un compromiso del ministerio, no van a haber descuentos por los días no trabajados y ¿se van a recuperar? Y la recuperación va a ser de la mejor manera posible, de acuerdo con los apoderados, y que no entorpezca tanto tampoco el sistema, ni vaya en perjudicando a los niños. Señora Verónica, en definitiva, aún no hay acuerdo. No hay acuerdo. Y mañana entonces hay otra reunión con la mesa negociadora, ¿cierto? Cierto que son menos profesores, ¿cierto? Los que negocian ahí. Son 5 personas de la Directiva Nacional que están negociando con la Asociación Chilena de Municipalidades y con el Ministerio de Educación. ¿Y eso cuándo? La SUDERE, que es la que entrega los dineros. ¿Cuándo vamos a saber eso? ¿A qué hora mañana, cree usted? Si es que hay humo blanco. ¿Usted se regresa esta noche? No, yo me regreso esta noche, tengo compromisos, quedé de encontrarme mañana con los colegas, así que los invitamos también a todos los colegas que están en paro, mañana nos vamos a encontrar a las 12 del día, a las 11 de la mañana en la escuela 1, ahí vamos a hacer una reunión, yo les voy a entregar todos los acuerdos, todo lo que aquí se acordó en la porque hay otras cosas también que tienen que ver con cómo se llama, con algunas mesas que se van a formar de transparencia, buscar la fórmula única para pagar, porque en este minuto hay muchas fórmulas para pagar, entonces también otras cosas que le tengo que informar a los colegas, y después a las 12 del día vamos a hacer un acto artístico donde van a haber profesores que van a estar cantando y seguramente vamos a entregar algunos volantes o algo para que la gente sepa que también nosotros estamos movilizados y por qué estamos movilizados. Si mañana hay acuerdo, ¿cuándo volverían los alumnos a clase? Si mañana hay acuerdo o el viernes hay acuerdo, volvemos a trabajar el lunes. Recuerde usted que el día miércoles, el día jueves es 21 de mayo, feriado, sí, sí. Y el día viernes no se trabaja porque es día sándwich. Entonces tendría que la solución ya darse para el día lunes. Lo último, no sé si usted está capacitada para firmar, para entregar esa información, pero hay preocupación respecto al desfile de 21 de mayo, este jueves, producto del paro, ¿cierto?, de profesores. ¿Iremos a tener desfile? ¿Los profesores se van a organizar, los alumnos? ¿Usted no está en condiciones de no, dar? Sí, algo sé, porque lo conversamos en la reunión del consejo el día lunes. ¿Ya? Lo que pasa es que en la escuela 2 hay pocos, la escuela 2 es la que generalmente organiza el acto del día del 21 de mayo, porque ellas están de aniversario, entonces ellas son las que hacen los números artísticos y todo el acto lo organiza, digamos, la escuela 2 con el auspicio, obviamente, de la municipalidad. Yeah. Y hay muchos profesores trabajando en la escuela 2. Yo en este minuto la única escuela que está trabajando es la escuela 2. O sea, con nada de la mañana, entiendo. Parcialmente, digamos, como ellas tenían sus actividades ya programadas por su aniversario y todo, y además este compromiso que tenían con el municipio del acto y todo, por lo menos yo sé que el acto va a ir de todas maneras. Ya. También tengo entendido que sí, algunas bandas van a ¿cómo se llama? Estar ese día. Van a tocar ahí. Y por supuesto que existen un montón de instituciones en la comunidad que no son los profesores. Pues. Claro, pero si los profesores no llegan a acuerdo mañana, ¿eso significa que no van a desfilar el jueves? Exactamente, sí. Un desfile sin profesores. Un desfile sin profesores. Podríamos tener, tuvimos en un tiempo, ¿cómo se llama? Desfile sin profesores, porque también hay un acuerdo y algo. Y después ya los profesores empezaron a sumar nuevamente a los desfiles. Sería medio distinto el desfile, porque en realidad el toque lo dan los niños chicos, que los papás van a ver y todo eso, pero es que por eso le digo, esto es lamentable que tengamos que llegar a esto, a esta situación, cuando se podría buscar, ¿sabe qué? Hace 2 años que se está buscando solución a este problema, no es de hoy día. Es decir, los profesores, no es que de hoy día dijimos ya, ¿sabes qué? Paguen, no, han pasado 2 años, no. Se buscaron todas las soluciones habidas y por haber, y lamentablemente no se llegó a un acuerdo nomás. Tenía otra consulta, pero ya estamos con el tiempo y además se me fue donde estoy escuchando atentamente lo que usted me está diciendo. Así que le quiero agradecer, señora Verónica, el que se haya comunicado con nosotros desde Santiago. Yo creo que quedó muy clara la información. Todavía no hay acuerdo. Sí hay algunas cosas que el gobierno ofreció, ¿cierto? Que no son menores, pero que todavía nos dejan satisfechos al colegio de profesores. Mañana hay otra mesa, ¿cierto?, para negociar. Ojalá que se pueda llegar a un pronto acuerdo para el bien de la educación, de los muchachos, de los ciertos estudiantes y ustedes mismos, los profesores. Muchas gracias, señora Verónica. Yo, señor Givili, le agradezco a usted la buena disposición que siempre tiene para con el colegio de profesores, de poderle informar a la comunidad, de informarle a los colegas principalmente, para que estén tranquilos de esto de la. Y otro día más me van a descontar o no, que estén tranquilos, que eso no va a pasar y que lo de la recuperación lo vamos a conversar y vamos a llegar al mejor acuerdo que cada escuela quiera, digamos. Señora Verónica, me acordé de la pregunta importante que tenía que hacer. Dígamela. Ayer los profesores señalaron que probablemente también este dinero que ustedes, los profesores colegiados, ¿cierto?, municipalizados dentro del sistema, están reclamando, ¿cierto?, que no se les pagó durante 2 años. Ellos mencionaron que probablemente los profesores que trabajan en colegios particulares subvencionados también se les podría estar debiendo este dinero. ¿Qué sabe usted al respecto? Efectivamente, se cree que la deuda de los escuelas, o sea, de los profesores que trabajan en colegios particulares subvencionados es aún más grande que la de las municipalidades. Ya. ¿Y quién se preocupa así de que, ello? Bueno, nosotros nos preocupamos. Lo que pasa es que nosotros los invitamos, pero ellos, como se rigen por otro código, nosotros nos regimos por el estatuto docente, los profesores particulares subvencionados por el código del trabajo. Entonces, en muchas cosas nosotros no podemos coincidir. Ellos no tienen la libertad de ir a paro como nosotros, porque no podrían. Un antecedente que me llamó la atención, que lo entregaron los dos profesores invitados ayer, ¿cierto? La señora Mónica Cáceres y don Jaime Pascal, que dijeron que ellos, ustedes, digamos, los colegiados, los dirigentes, han intentado ir a hablar, por ejemplo, con los profesores del Liceo Politécnico acá de Cañete, pero que le han cerrado las puertas, ella, y que no han podido conversar con los profesores. Claro, y le cerraron efectivamente, el año pasado, cuando tuvimos una movilización, ellos se acogieron a la movilización. Y nosotros, en una actitud de ir a apoyarlos, porque en realidad sabemos que para los colegas de colegios particulares subvencionados es difícil. Es más fregado, más arriesgado. Claro, pues si tienen al patrón ahí al ladito y todo eso. ¿Ya? Entonces, como una falda, irlos a apoyar, y que en realidad ellos habían sido tan valientes de ir a paro, los fuimos a apoyar, y efectivamente tuvimos problemas. No estaba el director, estaba otro señor que era el inspector general que estaba en ese momento a cargo del colegio. ¿Ya? Y le pedimos autorización para juntarnos con los colegas en una sala y conversar con ellos. ¿Ya? Y no, en realidad no tuvimos éxito. ¿No lo dejaron entrar? No nos autorizaron. Pero en realidad después le ofrecimos a los colegas que ellos se organizaran y todo, y no hemos llegado a ningún acuerdo. ¿Y si hoy día están escuchando más de alguno, se podría comunicar con usted exactamente mañana? Exactamente, nosotros queremos hacer eso una vez que terminemos esto, hacer una reunión, porque hay bastantes colegios particulares, son alrededor de 10 colegios particulares que existen en la comuna. Hablemos de escuelas básicas que existen en el campo. Son por lo menos 100 profesores. Yo creo que más. Más. Por lo menos. El mismo Liceo Gabriel Amistad debe tener alrededor de 40 profesores. Claro, o sea, estamos. Después tenemos 200, el Instituto ya. San José, claro. El Liceo Técnico Profesional, justamente, de los tres grandes que hay en Cañete. Y después hay un montón de colegios más que existen en la comuna que son rurales, digamos. Que se comuniquen con usted entonces los profesores. Por supuesto, nosotros tenemos la mejor intención. Este colegio de profesores de todos. Y nosotros tampoco existen profesores colegiados y no colegiados. Tampoco hacemos distinción en eso. Este colegio, todos los profesores tienen cabida. Así es que también hacer un llamado a los colegas que aún no se colegien, que se colegien, que este colegio, lo que se negocia para todos. No se negocia para los que están colegiados y para los que no reciben nada. Estas cosas las reciben todos. Así que es un llamado a la unidad y que nosotros estamos trabajando en pos de la unidad y de que salgamos también fortalecidos con esta movilización que tenemos ahora. Muchas gracias, señora Verónica, que esté muy bien, que tenga un muy buen retorno a Cañete. Ya, mañana lo estaremos viendo, porque vamos a hacer una actividad por ahí por el centro. Ya, pues, invítemelo. Listo, gracias, que esté muy bien. Hasta luego. La señora Verónica Sandoval, entonces, presidenta del Colegio de Profesores de Cañete, además concejal de nuestra comuna, conversando con nosotros desde Santiago. Ella acaba de salir de la reunión en donde ha aglutinado, ¿cierto?, a todos los dirigentes del país del Colegio de Profesores, en donde han estado analizando las propuestas del gobierno. Todavía no hay solución al tema. Hay un acercamiento, sí. Mañana hay otra mesa negociadora ya, ¿cierto?, donde 5 profesores, más representantes de las municipalidades, más representantes del Ministerio de Educación y también de Hacienda, se van a reunir a ver si es que acogen esta contrapropuesta que ha hecho el Colegio de Profesores de pagar la mitad del dinero a finales de este mes de mayo y la otra en el mes de octubre, antes de las elecciones.